Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues la situación económica en nuestro país no mejora y en los bolsillos de los mexicanos cada día tenemos menos dinero y con un poder adquisitivo muy bajo. Este problema se debe principalmente a los datos en Estados Unidos. Por ejemplo, el no agrícola, empleo en el vecino país del norte, fue por debajo de las expectativas, 156 mil empleos creados frente a 172 mil estimados. Aunque según algunos analistas de Intercam, un dato por encima de 150 mil empleos creados mensualmente se acerca a mantener el pleno empleo en los Estados Unidos. Además de lo anterior, se publicó el dato de inflación en México con una alza generalizada, lo que indica que las decisiones de alza de tasas en México están justificadas y, de continuar la tendencia actual inflacionaria, mantiene vivas las posibilidades de que Banxico suba la tasa en las próximas reuniones. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.